A mí no me gusta presentar libros, no me gusta ser presentador, pero esta persona de aquí, el coleta, bueno, Ángel Luis León Panal, que es como lo que es, como se conoce realmente, pues va a presentar aquí su libro de Historia del Cambio Climático. Y nada, es licenciado en biología, como yo, pero luego también ha hecho cosas de comunicación y divulgación científica, donde ha escrito más libros, como el de Especies Invasoras. También te vi en su día hace cosas de cuento y cosas esas, no sé. Algo, o algo, de libro así más infantil, algo. ¿No? Y eso, y yo qué sé. ¿Que eres de Jerez? Sí, de Jerez. Y nada, pues como se nota que no me he preparado ningún guión. Y porque estaba bastante nervioso y malo. Fuimos a Ecuador hace ya mucho tiempo juntos. Exactamente. Y bueno, con esta persona he pasado 7 años de la carrera. Aunque la carrera fueran 5 años, pero de licenciatura ya bastante antiguo. Así que nada, aquí estamos. Tú por lo menos estás escribiendo el libro. Me has dedicado a la biología, vamos, quiero decir. ¿Sabes? Y bueno, pues eso, me he leído el libro. Y lo que puedo decir que yo no veo la cantidad de datos que le meten, ¿eh? Por página. A ver, yo la cosa, yo me he acercado a este libro como si estuviera estudiando la carrera otra vez, ¿vale? Porque yo me he alejado mucho, yo me dedico ya a otras cosas que no tienen nada que ver, prácticamente. De hecho, para coincidir en un evento de biología, ha tenido que coincidir que yo estoy en una librería, porque si no, ni así nos vemos, ¿sabes? Pues yo ya estoy bastante alejado de este mundo, entonces... Para mí el libro ha sido repasarme toda la carrera en 2 semanas, porque es lo que al final me lo leí en 2 semanas, que para mí es un récord bastante, porque yo estoy acostumbrado a leer fanzines que tienen como mucho 10 páginas. Y además el libro, ¿sabes?, es grandecito. Y el libro es grande, aunque sean 300 páginas, yo he tenido que estar leyendo con la Wikipedia al lado, porque muchas veces se me olvida conceptos, a veces muy tonto, porque que se me haya olvidado, por ejemplo, lo que te comenté, que se me olvidó que era el albedo, ¿sabes? No me acordaba ya lo que era, pero la reflexión de la luz con respecto de la nieve, que como la nieve blanca, pues refleja todo. Claro. Exactamente. Así de la nieve y de las nubes también. Bueno, sí, de los elementos que son blancos y eso. Entonces, bueno, ¿qué más puedo decir? Es que empieza, la verdad es que empieza bien, porque muchas veces, de las pocas cosas que he visto de cambio climático y eso, se centra sobre todo del siglo XIX en adelante, que es cuando los cambios son más potentes, pero aquí empieza con los vikingos y todo eso, y con el tema de la estafa de Groenlandia e Islandia. Sí, de Erik el Rojo. Sí, porque ahí lo que quería hacer era eso en la parte de introducción, y lo que quería hacer un poco era mostrar cómo desde que surge el Homo sapiens, ¿no?, hemos estado, digamos, ¿cómo se diría?, a la intemperie, digamos, de cualquier cambio climático, de cualquier inclemencia del tiempo, ¿no?, las sequías, las erupciones volcánicas y demás, ¿no? Y la historia de los vikingos, que es la que cuento en la introducción, me parece muy interesante, porque era como... Hay un momento de la historia en el que los vikingos deciden colonizar Groenlandia, y da la casualidad, la puñetera casualidad, de que llegan un momento en el que se conoce como el periodo cálido medieval. Entonces Groenlandia estaba congelada, pero estaba más o menos, permitía cierta agricultura, claro, y demás, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy curiosa porque la sociedad vikinga se desarrolla allí, incluso, de hecho, llegan incluso hasta explorar parte de América. Y pero bueno, llega un momento en el que, después de ese periodo cálido medieval, llega un periodo frío, ¿no?, una pequeña edad de hielo, y todo, o sea, se junta, pues que empieza a haber como más heladas y demás, como el hielo avanza. Y por otro lado, pues también es eso, el que tenía unas prácticas agrícolas que destruyeron el poco suelo de Groenlandia que había, porque no era que hubiera mucho suelo. Entonces eso se le va al traste, también se le va al traste la economía, porque basaron una economía en el marfil de las morsas y demás, ¿no? Entonces se da una serie de desdichas, ¿no?, que se van juntando unas tras otras, y al final pues toda esa sociedad colapsa, de manera que, digamos, como que la última parte de esa sociedad vikinga en Groenlandia no tenemos ni idea de cómo sucedió, ¿vale? Entonces me parece una metáfora muy chula de cara a explicar lo que está pasando en la actualidad. de cómo la humanidad se está enfrentando a un cambio de clima muchísimo más grande, porque en este caso de los vikingos, aunque cuando se habla de la edad de hielo, pensamos que la pequeña edad de hielo, se piensa que la Tierra estuvo, toda la Tierra se enfrió, pero fue realmente un fenómeno que se localizó en el hemisferio norte. En la actualidad lo que estamos hablando es de un fenómeno de calentamiento en todo el globo, ¿no? Y bueno, esto choca pues, por una serie de cambios, de conflictos, de cambios en la agricultura y demás, ¿no? Toda esa cóctel, ¿no? de inclemencia que podrían dar, digamos, un poco al traste a la sociedad como la conocemos, o a la civilización humana como la conocemos. No es que la especie humana se vaya a extinguir, pero se los va a poner bastante cuesta arriba la cosa. Esa era la sí, idea. Sí, claro, es que empieza ahí y luego ya empieza con el siglo XVIII y todas las mediciones, y entonces me hacen, a lo largo del libro, a mí lo que me gusta mucho es cómo cada uno se pone a investigar una cosa por su cuenta y empieza a sacar conclusiones por ahí, llega otro, ahora saca otras conclusiones, y a lo mejor lo que había que hacer no era enfrentarse, sino unirlo todo, ¿sabes? Claro, no se une todo hasta casi comienzos de siglo XX, que empiezan a decir, oye, que todo encaja en... Pero es todo como muy de una corriente contra otra. Sí, porque el rollo este es que... O sea, lo curioso de todo esto es que en lo que es el cambio climático antropogénico, no, pues la idea del libro es contar cómo se ha descubierto que el cambio climático actual es antropogénico, ¿no? Y lo curioso de esto es que hay como varias líneas, ¿no? Pero por un lado el estudio de los volcanes, tiene el estudio de las glaciaciones, que es como lo más parte central de cómo se originaron las glaciaciones en el pasado. Entonces, como que se van juntando varias líneas de investigación, como dices, ¿no? Y al final pues, todo eso confluye en un descubrimiento casi... ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra. Ocasional, o sea, como fortuito. Nadie realmente no se estaba buscando eso, sino que de forma colateral, investigando sobre todo cómo podía haber habido glaciaciones en el pasado, se acaba descubriendo el papel del CO2 en el clima. Claro, y entonces eso ahí iba, eso. Dicen, espérate, si... O sea, porque todo esto surge un rollo de que en el siglo XIX empiezan a debatir primero si en el pasado hubo glaciaciones o no. Pues esto fue un debate porque, claro, se pensaba que el clima de la Tierra había sido más o menos constante. O sea, acaso la Tierra, cuando se creó la Tierra, pues había estado todo muy caliente y había descendido un poco la temperatura, pero el clima era más o menos constante y no podía cambiar, ¿no? Entonces, en el siglo XIX empiezan a aparecer una serie de pruebas que parece indicar de que al menos hubo una glaciación, ¿no? Entonces, ahí hay un debate con Charles Lyell que... Bueno, llegan a decir que hay como mucho... ¿Cuántos eran? ¿Dos o tres, no? Sí, empiezan a... Hasta seis. Hasta, claro, así. Porque ahí... Primero dice una glaciación. Después empiezan a buscar pruebas y dicen, bueno, pues a lo mejor hay más, ¿no? Y se llega, digamos, como a un canon de... Que eso, de hecho, yo lo he llegado a estudiar en el instituto, que es un canon de cuatro glaciaciones, pero en verdad hubo muchísimas más. Entonces empiezan a... O sea, cuando se dan, dicen, venga, sí, ya estamos de acuerdo con que hubo glaciaciones en el pasado. Claro, ahí se abre otra línea, que es, vale, ¿y cómo comienza una glaciación? O sea, ¿cuál es el detonante que hace que la...? Entonces ahí es cuando empiezan a surgir pues, una serie de hipótesis. Unos plantean de que el tema es las variaciones de las orbitales, ¿no? De la Tierra alrededor del Sol. Es una serie de variaciones que son unos ciclos de miles de años. Eso lo llamaban ciclos de Milankovic. Bueno, pues eso podría desencadenar de forma de que la Tierra esté más o menos cerca del Sol, puede hacer que reciba más o menos calor, y eso puede desencadenar una glaciación. Yo me volví un ultra de eso en segundo de carrera. ¿Sí o qué? De Milankovic a tope. Ah, es que la parte de Milankovic es muy... O sea, es bastante curiosa. Porque es que parecía que estaba toda la verdad encerrada entre eso y las prospecciones de hielo que hacían. Y decían, claro, uy, vamos a ver qué ha pasado. Claro. Anda, que es verdad, que habíamos hecho antes, o hubo menos en este periódico. En este periodo, pues dije yo, pues ya está resuelto, ¿no? Pues se acabó, es un ciclo y... Un ciclo y ya después está. Ya está. Se calentará y luego se enfriará de nuevo. Eso, de hecho, hoy en día los negacionistas muchas veces te dicen, esto es un ciclo. Y bueno, pero no, o sea, hoy en día sabemos que no es así. O sea, y lo sabemos porque entendemos cómo funcionan los ciclos, ¿sí? Entendemos cómo funcionan los ciclos de Milankovic. Entonces, después, por ejemplo, hubo gente que pusieron el foco en la actividad solar, ¿qué más? Es que empezaron a surgir un montón de ideas, y entre medio hubo otras personas, como Tyndall, que era un físico amigo de Darwin. De hecho, hay una, para hacer el libro me estuve leyendo la correspondencia de Darwin, es muy chula, una página web que hay, que es en donde tienen subida toda la correspondencia que tiene Darwin con todos los científicos científicos y otras personas de la época. Y una de ellas, por ejemplo, está hablando con Tyndall y dice algo así como: oye, gracias por... Creo que es Tyndall el que le agradece a Darwin porque le regaló un juego de tetería por una boda, lo que sea, y demás, ¿no? Total, que el caso es que, bueno, que como que eran amiguetes, ¿no? Y entonces Tyndall es el que pone el foco en los gases de efecto invernadero, porque por aquel entonces se pensaba que los gases eran transparentes a la radiación infrarroja. Y este hombre empieza a investigar y se da cuenta de que hay una serie de gases, entre ellos el CO2, el CO2, el metano, el vapor de agua. Entonces se da cuenta que hay una serie de gases que lo que hacen es absorber la radiación infrarroja. Entonces él dice, bueno, pues modificando la cantidad de los gases, aunque él pone el foco no en el CO2, sino él pone el foco en el vapor de agua, modificando la cantidad de gases, podemos hacer que decaiga la temperatura, entonces inicie una glaciación por una serie de mecanismos de retroalimentación. ¿Qué pasa? Que en el momento, al final del siglo XIX, Arrhenius, un químico sueco, que también estaba investigando el tema este de cómo se pueden originar las glaciaciones, pero él pone el foco en el CO2, él se da cuenta, bueno, porque un colega suyo le dice que está estudiando el ciclo del carbono, y le dice, oye, ¿tú sabes que la industria humana está liberando una gran cantidad de CO2? Entonces, claro, él dijo, espérate, entonces los cálculos que he hecho sobre la glaciación, en vez de descender la cantidad de CO2, ¿qué pasaría si asciende la cantidad de CO2? Entonces es la primera persona, digamos, como que se suele poner como la primera persona que habla de un cambio climático, aunque él lo vio como algo positivo, también es verdad que era sueco, y en fin, digamos, si tuviera temperatura en el norte de Europa, pues mucho mejor que mejor, ¿no? Y eso ocurre, pues fíjate, eso ocurre en 1896, siglo XIX. Ya, pero ya muy al final. Muy al final. Y me he saltado a una persona que es eso es lo que te iba a preguntar. Newton Foote, que es Eunice Newton Foote, que es una investigadora de Estados Unidos, que ella, en el 1854, ella no estaba inmersa en el debate este de subo o las secciones, ¿vale? Sino que ella estaba con un debate anterior que tenían los geólogos. El de las catástrofes. Ese es posterior, el catastrofismo y el uniformismo, que es el que entra Charles y Darwin y demás. Ella estaba con el debate de los plutonistas y los newtonistas. Los newtonistas pensaban que la Tierra se había formado primero con un gran océano y de ahí habían surgido los continentes, y los plutonistas decían que no, que el proceso básico eran las erupciones volcánicas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en ese debate empiezan también, porque si no recuerdo mal, en 1848, cuando se describen, empiezan a describir los dinosaurios, como no sé, que se acuña la palabra dinosaurio. Entonces, por aquella época se pensaba que los dinosaurios eran de sangre fría, pues eran reptiles, se debían de ser de sangre fría. Entonces pensaban que en el pasado la Tierra habría sido más caliente para sustentar este tipo de animales. Entonces, en este marco, Newton Foote, esta mujer, lo que hace es un experimento súper sencillo, pero los mejores experimentos en ciencia son los sencillos, que lo que hace es que coge una serie de tarros, ¿no? De tarros de vidrio, y los llena de distintos gases, ¿no? Pone vapor de agua, lo que pone... no es CO2, es un... Se llama de otra forma en aquel momento, pues básicamente quemaban el gas de hulla, ¿no? Que les llegaba por las tuberías y lo quemaban, ¿no? Y entonces era un gas que tenía CO2 principalmente, ¿no? Entonces pone distintos tipos de gases en recipientes de vidrio y lo pone a distintas condiciones, ¿no? Por ejemplo, uno lo pone a la sombra, otro lo pone al sol y demás. Y lo que hace es, con un termómetro, va midiendo la temperatura interior, ¿no? Entonces se da cuenta de que el gas que retiene más calor es el CO2, ¿no? Entonces lo que ella propone es que, claro, en el pasado pudieron existir estos dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios, si la atmósfera tuvo una mayor cantidad de concentración de CO2, ¿vale? Entonces es realmente la primera persona, antes he dicho que Arrhenius, ¿no?, habla de cambio climático y de calentamiento, pero realmente podemos considerar como que esta es la primera persona que habla de de todo este tema es esta mujer, que es en 1854. Y justo después, lo que te contaba antes de Tyndall, sucede en el 56. Y la diferencia entre lo que hace Tyndall, porque mucha gente dice, es que Tyndall, como que Tyndall se llevó la fama. Realmente no tenemos ni idea, no sabemos ni si Tyndall realmente conocía. Porque una cosa que pasa con Newton Foote, con esta mujer, es que ella presenta sus hallazgos en el Instituto, en el Smithsonian, una sociedad que científica, pero, en fin, la sociedad de la época ya, y no tan de la época. De hecho, ella no presenta realmente los experimentos, sí que es un señor que hace los experimentos en esta presentación, y ella está ahí como si fuera alguien más del público. Y bueno, como que su carrera científica no va mucho más allá. Escribe un artículo sobre esto, escribe otro artículo más y deja de escribir. Y su publicación se pierde. O sea, se deja de... O sea, cae en el olvido. Y claro, entonces, ¿por qué digo esto? Que cae en el olvido hasta el año 2011. Claro, el que se lo encuentra de pronto. Que unos coleccionistas de documentos, ¿vale? O sea, que ya sabíamos más cosas de esta mujer, que era una de las firmantes de la declaración de Seneca Falls, de este tema del feminismo y demás. Y esta también trabajaba con patentes, porque con su marido se dedicó a hacer patentes y eso. Pero no es hasta el año 2011 cuando unas personas que se dedican a coleccionar, como digo, documentos, encuentran estos artículos de Newton Foote, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque Tyndall, porque Newton Foote era de Estados Unidos y Tyndall era de Reino Unido, realmente no llegó a conocer ninguna prueba de que Tyndall realmente conociera la investigación de Newton Foote. Y él lo que hace, la diferencia con lo que hace ella, es que en su laboratorio él sí consigue, digamos, aunque Newton Foote ve, digamos, el vínculo, ella dice, el CO2 hace que aumente la temperatura, lo que dice Tyndall es, él ve el mecanismo. Él dice, este gas, que como he dicho antes, en verdad él no señala el CO2, sino que señala como principal el vapor de agua, dice, estos gases absorben la radiación infrarroja. O sea, él ve el proceso. Sí, claro, ¿no? ¿Vale? Y bueno, me estoy enrollando un montón. No, no, sí, para mí está perfecto porque no tengo que hablar, ¿sabes? Si a mí lo que me pone nervioso es eso, todo lo que me he leído en estos días, y claro, ahora mismo no tengo tampoco muy en orden mi cabeza, ¿sabes? Y fíjate, como el tema... Me acuerdo de anécdota, como lo de los que se ponen, los que logran saber incluso lo que le ha pasado durante 4 años a un cefalópodo que estaba metido en... Ajá, claro, es como... Se construye, no quiero decir el relato porque son evidencias, ¿no? Pero se construye todo el tema del cambio climático a través de cosas muy chiquititas y muy de casualidad, claro, pero, muchas veces, ¿sabes? Si te fijas, esto es un poco... Porque yo no creo que nadie diga, me voy a dedicar la vida a estudiar cómo fue la vida de un bicho de hace 500 millones de años, ¿sabes? Es como, de pronto empiezan a coger cosas de casualidad y de pronto encaja todo y es como, oh Dios mío, hay que hablar con los políticos, se le va toda la mierda, ¿no? Básicamente es así, como el Carl Sagan cuando ya se pone como agobiado y el Al Gore diciendo, ay, ay, ay, ay, ay, ¿sabes? Pero es eso, es como... Claro, pero bueno, en verdad la historia de la ciencia es un poco así. Si te fijas, por ejemplo, el proceso por el cual tenemos hoy en día la teoría de la evolución, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos a temas de Darwin, tenemos a Linneo, tenemos a después más adelante a Mendel, ¿no? Entonces, son cosas como que se van juntando y al final todo esto te hace un cuerpo de una, sí, de una teoría, verdad, ¿no? Y este caso es, bueno, este caso es mucho más, hay muchas más madejas, ¿no? Hay muchas más cosas que se van juntando y al final todo confluye a este tema. Lo que contabas, por ejemplo, del cefalópodo este de... A mí es que me cuesta, me gustó mucho esa historia, pero porque me cuesta imaginarlo cómo hacen eso para... Eso es la magia de los isótopos, tío. O sea, es... A mí, por ejemplo, a mí una cosa que me fascina mucho a la hora de contar historias de investigación científica es todas las que tienen relación con los isótopos. Porque me parece una herramienta súper sencilla. Los isótopos son átomos que tienen distintas cantidades de neutrones, ¿no? Sí. Los electrones, protones y neutrones, ¿no? Pues, tienen distintas cantidades de neutrones, entonces, ¿qué eso quiere decir? Que, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Tenemos el isótopo de oxígeno, el oxígeno 16, después, que es el más común, y después tenemos el isótopo de oxígeno 18, ¿no? Pues, El 18 pesa más que el 16 porque tiene un neutrón de más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que sabiendo este tipo de cosas, ¿no? Sabiendo cómo se mueven los isótopos y demás, y sabiendo identificarlos, pues te permite jugar un montón, ¿no? A investigar muchos procesos. Y en este caso, por ejemplo, fíjate, el oxígeno, ¿no? El oxígeno, como he dicho, el oxígeno 16 y el oxígeno 18, ¿no? El 18, como he dicho, pesa más que el 16. Bien, ¿qué pasa? Si hay una temperatura mayor en la Tierra, ¿vale? En el agua, en la molécula de agua, que es H2O, ¿no? Pues se va evaporando de los océanos, ¿no? Pero se evapora en más proporción las que tienen las moléculas de agua que tienen oxígeno 16. Sí. ¿Vale? Porque pesan menos. Pesan menos, Y se quedan en el océano las que tienen oxígeno 18. ¿Qué pasa? Que esas moléculas de agua, bueno, pues los seres vivos que están ahí chapoteando, pues comen, beben, no sé qué. Entonces, esas moléculas de agua las incorporan a su organismo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que los organismos que crean conchas, ¿no? O crean esqueletos y demás, y cuando fosilizan, se llevan esos isótopos consigo. Se queda en el fósil. En el caso este de los... creo que eran los... No me acuerdo qué eran. Belenite, ¿no? Sí, sí. Pero después con mucho forma de bala. Se refina mucho más porque lo que se cogen son los foraminíferos, que son una... Son unos organismos unicelulares, ¿vale? Que crean, que tienen también sus... Es gracioso porque son como galletitas, ¿no? Algunos son como con estrellitas, otros sin formar rectángulos y demás. Entonces crean unas estructuras con las que, digamos, pues, ¿no? Se protegen, ¿no? Del ambiente. Eso son los belenites. Es los belenites. Y en el libro que creo que fueron milífonos no hay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú coges esos fósiles y cuando analizas la relación de isótopos, como digo, del oxígeno, la cantidad de oxígeno 16 y la cantidad de oxígeno 18, te puedes dar una idea de la temperatura a la que estaba el agua en esa época. ¿Vale? Entonces puedes ir, digamos, modelando, o sea, puedes ir viendo la temperatura que hubo en el pasado. Este isótopo también da mucho juego en el sentido de que, si aquí en este caso decía, si hay una temperatura caliente, una tierra caliente, el oxígeno 18 se queda en el agua, ¿vale? Pero también puede ser que ese oxígeno, o sea, a ver si lo digo bien, si se calienta más, ¿vale? Se puede llegar a lo que son, se puede acumular en los polos, ¿no? En Groenlandia y en la Antártida. Entonces, en esas capas de hielo, cuando cojo esas capas y empiezo a sacar las burbujas que tienen ahí, ¿no? O las moléculas de agua, nuevamente analizando la cantidad de isótopos que hay ahí, puedo saber la temperatura que había, porque hay unas tablas que se hacen, porque empiezan a investigar de a qué cantidad de frío hace que precipite esta molécula con tal o cual isótopo y demás, ¿no? A mí, por ejemplo, la parte de los isótopos me encanta porque te da muchísimo juego, pero muchísimo. De hecho, después de escribir el libro, eso no está puesto en el libro, pero después de escribir el libro, hablando con negacionistas, que esto es muy gracioso porque al final está bien porque como que te ayuda a reafirmar las cosas, te ayuda y te obliga un poco a buscar más información y descubres. Has obligado a los negacionistas a estudiar. No, al revés. El negacionista me obliga a buscar más cosas porque te empiezan a plantear cosas que dices tú. A ver, espérate. Voy a buscar más información sobre esto, ¿no? Y una de las cosas que decían, bueno, sí, es que no sé si se puede saber la temperatura del pasado, ¿no? Porque, claro, muchos de los registros de la temperatura del pasado vienen de los núcleos de hielo, ¿vale? Metes una... En la Antártida llega pues hasta 2.000 metros más o menos, sacas unos núcleos de 2.000 metros y entonces ahí más o menos pues puedes saber la temperatura. Pero claro, esto está limitado. O sea, eso son unos cuantos millones de años, no va mucho más allá, no llega, claro, por ejemplo, sí. a la época de los dinosaurios. Entonces te decían, no, es que entonces no podemos saber la temperatura que hay en el pasado, ¿no? Porque los núcleos del hielo llegan tan abajo. Pues resulta que sí se puede saber de una forma muy indirecta, muy curiosa, y es con los isótopos de boro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque resulta, a ver si lo explico bien, el CO2, ¿vale? El CO2 que está en la atmósfera, se puede disolver en los océanos. Eso es lo que se conoce como acidificación, porque al entrar el CO2 en el océano, ¿vale? Pues hace una serie de reacciones químicas que hacen que disminuya el pH, ¿vale? Por eso, por ejemplo, se habla el tema del blanqueamiento de los corales y demás, mucho de ahí de la acidificación. Bien, pues resulta que la cantidad, o sea, al modificar la cantidad, el pH del océano, ¿vale? Se modifica la serie de isótopos de boro que hay en el agua. Y estos isótopos de boro entran en mayor o menor proporción en los organismos de los animales. Nuevamente, te vas a los fósiles que decía antes, los foraminíferos o cualquier otro fósil y demás, empiezas a mirar los isótopos de estos fósiles, de boro en estos fósiles, y eso te permite saber el pH que hubo que tenía el océano. Vale. Sabiendo el entonces, pH, indirectamente, claro. Indirectamente sabes el CO2 que había y sabes la temperatura que pudo tener. Y de ahí, haciendo modelos y demás, se ha podido, por ejemplo, hacer una correlación entre el CO2 y la temperatura de la Tierra de aquí a 485 millones de años. Claro. O sea, que esa correlación que muchas veces dicen, es que no está correlacionado, no hay correlación entre que aumente el CO2 y la temperatura de la Tierra. Pues no, ya tenemos modelos y estudios que te dicen que desde hace 485 millones de años para adelante, el factor principal de la temperatura, de la modificación de la temperatura de la Tierra, ha sido el CO2. Actúa como disparador. Después hay otros mecanismos de retroalimentación, por ejemplo, el vapor de agua después actúa después, ¿no? Porque en fin, se produce más vapor de agua y absorbe también más CO2 y demás, ¿no? Pero el disparador principal es el CO2. Toma ya. Oye, si queréis preguntar lo que sea, abierto está. Estoy escuchando súper. Me parece muy didáctico esto. Claro, por eso es que digo yo, cuanto menos hable yo, mejor, ¿sabes? Lo menos que puedo hacer. No sé, ¿qué más cosas tenemos ahí de las preguntas que te mandé, por ejemplo? Hemos hablado de quedó fatal. Hemos hablado de Arreño, hemos hablado de Newton Food. ¡Ah! Espérate, la investigación es de... Es que lo que... Claro, yo ahora estoy ordenando mi cabeza y estoy diciendo, mierda, me he saltado toda la metáfora de los gigantes. Que en verdad es lo que articula el libro entero. Sí. Pero como soy idiota, he empezado directamente con los vikingos. Pero... La metáfora de los gigantes es... Sí, una metáfora que hago de cómo, todos los cambios. Todo este tipo de... O sea, la hidrosfera, la criosfera, que es la parte, digamos, de la Tierra, que es el hielo, ¿no? Y demás, todo, o el Sol, la actividad solar, la actividad astronómica, todo eso lo simulo como si fueran gigantes que van moviendo un poco el clima de la Tierra, ¿no? Cómo eso va cambiando el termostato de la Tierra. Y entonces, claro, en la investigación científica que se hace para desentrañar cómo es el papel de los gigantes, ¿no? Acabo descubriendo un gigante que es con rostro humano, porque es de nuestra propia actividad, estamos actuando igual que al mismo nivel que estos gigantes. Y hay un tema que sí me gustaría contar, que Venga. Es el de Benjamin Sander, que es el de la huella dactilar en el clima, en la atmósfera, de la huella dactilar de la humanidad en la atmósfera. La prueba irrefutable. La prueba irrefutable, porque realmente... Yo, esa prueba, la verdad es que cuando la leí dije, ostras, está bastante chula. Y me llama la atención de que no se haya, o sea, se divulgue tan más. ¿En qué consiste esto? Veréis. Sabéis un poco cómo funciona el efecto invernadero, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Sabéis que el tema de que llega la radiación solar, ¿no? Rebota en la Tierra, eso llega a la atmósfera, y en la atmósfera pues hay una serie de gases de efecto invernadero que atrapan ese calor, ¿no? Y demás, ¿no? Eso es el... Que en verdad no está bien dicho efecto invernadero, sería algo así como... Hoy en día la divulgación te dicen que... Aumento del efecto invernadero y efecto invernadero natural, ¿no? Sí, pero el término efecto invernadero hoy en día realmente dicen que no es del todo correcto, sería algo así como más el efecto manta. Así como que una manta que atrapa el calor interno y demás. Bueno, sí, que no lo hace rebotar... Sí, que no es. Claro, es que realmente no es como exactamente como un invernadero. Pero bueno, es cuestión de metáforas y de cuestión de ajustar de, y demás, ¿no? Bueno, el caso es que así funciona el efecto invernadero, ¿no? Bien, ahora vamos a, la, a las capas de la atmósfera, ¿vale? Tenemos la troposfera, que es la que, la, digamos, en la que estamos inmersos, la primera capa. Después está la, la estratosfera, que es donde, la estratosfera, que es donde está la, la capa de ozono, ¿vale? Después está la ionosfera o mesosfera, y después ya la, la, la estratosfera. La ionosfera es donde se producen las auroras boreales, por ejemplo, ¿vale? Bien, bueno, resulta que Benjamin Santer, en el año 1995, él va buscando lo que se llama una huella dactilar, ¿no? Que es como una... es un término que hace referencia a una prueba, digamos, del, de la actividad humana en el sistema climático, ¿vale? O cualquier otro sistema ajeno, digamos, a la humanidad, ¿no? Entonces, él pone el foco, porque hay una serie de personas que empiezan a decir, bueno, quizás podríamos ver a encontrar una huella dactilar en las capas de la atmósfera. ¿Por qué? Porque resulta que en la troposfera, ¿vale?, es donde se acumula la mayoría de los gases de efecto invernadero. Entonces, según la teoría, si ahí es donde se está acumulando la mayoría de los gases de efecto invernadero, la mayor parte del calentamiento debía estar focalizado en la troposfera, mientras que la estratosfera y demás se mantendrían, digamos, más frías, ¿vale? Pues efectivamente, Santer hace un estudio con modelos y también hace un estudio de mediciones de temperatura, y se dan cuenta de que la temperatura está ascendiendo en la troposfera, mientras que en la estratosfera se está enfriando. ¿Por qué digo que esto es una prueba irrefutable? Porque muchas veces te dicen, son ciclos, ¿vale? Son los ciclos, pero dicen así como algo así en general, pero bueno, generalmente se está refiriendo a los ciclos de Milankovitch, ¿vale? A estos ciclos que decía astronómicos y demás. O te dicen, es la actividad solar, ¿vale? Ya. Yeah. Vale. Si fueran estas dos hipótesis, la actividad solar o los ciclos de Milankovitch, ¿cuál es el último término? Depende, ese calentamiento depende de, pues, del Sol, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que estaría llegando más o menos energía del Sol. ¿Qué pasa? Entonces, deberíamos estar observando un calentamiento en todas las capas de la atmósfera, ¿vale? Pero no es así, sino que estamos observando el calentamiento es en la capa precisamente donde se está acumulando los gases de efecto invernadero. Pues ya está. No hay más. ¿Y eso lo has probado con un negacionista? No, creo que no he llegado hasta ese punto. O sea, algunos sí... No. Que a lo mejor le hayas dicho eso y haya dicho... ¡Ah, me enfado! Algunos se lo he dicho, pero es que entra en una... Es que entra en un intercambio que yo muchas veces intento, cuando hablo con ellos, intento como que... O sea, de entrada te entran con algo de... como irrefutable, ¿no? Y se lo refutas y, claro, y saltan a otra cosa, ¿no? Y ya, muchas, sí, claro. Intentas como decirle, bueno, si vamos a seguir debatiendo, primero me aceptas o no me aceptas esto. Vamos a dejar de mover la portería, ¿no? Claro, me aceptas o no me aceptas esto y así no, después seguimos para adelante. Pero claro, entonces ya ahí te... Yo, mira, o sea, el tema de los negacionistas, de los negacionistas es algo que me llama muchísimo la atención y que... Muchas veces me he propuesto en plan de, bueno, hablar con estas personas y eso, pero es muy, muy difícil, por el momento yo no he conseguido realmente convencer a alguien de eso, porque me da muchas veces la impresión de que ese negacionismo climático está integrado en un esquema sobre el mundo, ¿no? Ellos tienen una... Pero sí que encaja con la ideología, ¿no? Claro, con la ideología o con su esquema que tengan del sí, mundo, claro, ¿vale? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le vas a quitar esa pieza... Aquí llegamos casi a los capítulos de las COP y todo eso. De las COP. Porque ahí se junta con la geopolítica y los pensamientos de cada país. Vamos, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que si a estas personas, si tú les intentas quitar esa pieza de su esquema, entonces le estás desmontando un poco su pensamiento. Y su identidad. Incluso. Entonces, claro, su identidad. Entonces, por eso es tan difícil. Un ataque a lo personal, ya. Pero yo creo que... Es complicado. O sea, la verdad es que ojalá tuviera la batuta para saber un poco cómo... Lo único que se me ocurre es decir, bueno, hace falta cultura científica. Y dar más la matraca. Por ejemplo, una vez me entrevistaban en OK Diario y me decían... Empezamos bien. Pero te digo, Manche. Pero no, pero la verdad, la entrevista fue bastante bien. Bueno, Carromero iba. Carromero no, este del SAP iba al 13TV y daba muy sí, buena. Bueno, a ver, que también a veces se va a eso. No, sitios. No, sí, ya va. La entrevista esta fue bastante. La verdad es que fue bastante bien. No tengo nada malo que decir de esa entrevista. Pero, por ejemplo, hubo una pregunta que me hizo el entrevistador. Me dijo, dice, ¿se ha hablado demasiado del cambio climático? Y dice, no se ha hablado demasiado. Tenemos que hablar más todavía, porque está claro que el mensaje no está calando. Y encima, porque con el tema este del negacionismo, podemos tener dos perfiles, ¿vale? Tenemos una persona que se ha creído algo, ¿vale? Que no tiene mucho conocimiento sobre un tema, es lo que se llama... Hay una paradoja con al respecto de esto, ¿no? Kruger. Esa, Dunning-Kruger, algo así. Paradoja. Te viene a decir un poco como que al principio de conocer algo, cuando tienes poco conocimiento, te crees muy seguro. Sí. De demás, ¿no? Entonces, después esa seguridad cambia, llega a una especie de meseta y demás, ¿no? Entonces, claro, estas personas han leído un poquito, ¿no? Entonces se creen que ya saben sobre algo, ¿no? Y te lanzan, pues, no, súper seguro, más que te lo lanzan súper seguro, ¿no? De que esto es así, no sé qué, y demás, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ese tipo de perfiles, yo creo que, digamos que eso, entre comillas, se cura, en el sentido de que si no sabes sobre algo, lees más sobre ese tema. Yo no tengo ni idea de física cuántica, y si quiero saber más sobre física cuántica, pues me acudo a un físico, acudo a alguien que haga divulgación buena, y me voy enterando sobre ese tema. ¿Qué pasa? Que, por otro lado, tenés otro perfil, ¿no? Que es el difusor de bulos, propiamente dicho, ¿no? Son esas personas que no me termino de entender si realmente se creen eso o no, o lo hacen como, pero lanzan una mentira a sabiendas, ¿vale? Y esa es la parte más peligrosa, ¿no? Porque ahí hay una intencionalidad en lanzar esa mentira. Por eso, por ejemplo, yo le decía a este hombre en la entrevista, yo decía, hay que hablar más del tema, ¿eh? Hay que ver muchísimo más del tema, porque desde hace muchísimo tiempo, digamos que la contraparte, los intereses de que el sistema este no cambie, que es el que ha provocado este problema, llevan dando la matraca con un montón de mensajes, o sea, para enturbiar el debate, ¿no? Y para hacer que la población se quede un poco anestesiada, ¿no? Y porque empiezan a venirte un montón de información y dices tú, pues serán los ciclos, pues es que en el pasado hubo una pequeña edad de hielo, entonces no sé, ¿sabes? Entonces te vienen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay un poco que diferenciar un poco las dos, digamos, vertientes de estos negocios. Fíjate, una cosa que la industria, digamos, fósil, si sabes de qué va el tema, o sea, realmente hay consenso científico sobre cuál es el problema, aunque ese debate ya surja, digamos, en el siglo XIX, hay consenso científico a partir de la década de los 80, ¿vale? De esa, ahí surge, digamos... Bueno, tú hablas incluso de en Estados Unidos ya las propias petroleras que saben que claro, está cambiando. A eso voy. Lo primero, a eso voy. Claro que ya lo sabía. Esos debates que se hacen, ese debate de, señores, a ver, esto puede ir un poquito por aquí y por allá. Hay una figura muy curiosa que es... se me dio el nombre. ¿Cómo se llama este tío? ¿El de la maqueta? Teller. Edward Teller. Si habéis visto la película de Oppenheimer, ¿vale? No sé, ¿habéis visto? Sí. El físico este que se la juega a Oppenheimer, que es el que quería hacer la bomba de hidrógeno, si no me recuerdo mal. Bueno, pues es una figura bastante curiosa porque, bueno, él está como a tope con la energía, o sea, con el uso nuclear. No solamente el tema de la energía nuclear, sino el uso de las bombas atómicas con fines, entre comillas, civiles. En el sentido de que, por ejemplo, ha caído un canal en Panamá, pues le pegamos un reventón con bombas nucleares y abrimos eso. Hay que hacer un puerto en Alaska, pues reventamos una bomba y hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esta figura es súper curiosa porque en el año 1951, ¿vale? Hay el aniversario, el centenario de la industria petrolera en Estados Unidos, porque el primer pozo de petróleo, digamos que era el pistoletazo a toda esta industria, es en 1851, ¿vale? Entonces, en este centenario, Teller da una conferencia y dice, y viene a decir como que si seguimos quemando combustibles fósiles vamos a seguir, vamos a liberar una gran cantidad de CO2 y esto va a aumentar la temperatura de la Tierra y esto va a descongelar los polos y Nueva York va a estar inundada. O sea que esas advertencias ya estaban sobre la mesa, claro, muchísimo, bueno, antes de que hubiera digamos consenso científico. Entonces por eso te digo que tenemos que seguir hablando muchísimo más, porque se llevan décadas y décadas machacando y enturbiando el tema. Entonces lo que tenemos que conseguir es que la sociedad entienda, realmente tenga esa cultura científica de qué es realmente lo que hay aquí atrás de todo. Ya, ya lo he encontrado, lo de la maqueta de del... Ah, pero esa es la de... Sí, bueno, claro, pero... Esa es la de la... La feria de... Sí, de la feria esa de Nueva York, del 39, de Futurama, de las ciudades del futuro. Yo es que creo que cuando se debate con alguien, por lo menos hay que hacer el ejercicio de honestidad, de decir, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión, pero incluso si no estás dispuesto a cambiar de opinión, se puede debatir. Porque yo a lo mejor, ya hay veces que no estoy dispuesto a cambiar de opinión sobre un tema, o por lo menos no en ese momento con esa persona, pero sí que quiero conocer su punto de vista y analizar con profundidad toda la información que esa persona maneja, y hasta yo luego en mi casa, pues haré esa labor de contrastar lo que tú me has contado, como tú mismo haces, ¿no? Con todos esos negacionistas, ¿no? Sí, yo, o sea, a ver, yo creo que hay un problema también de que realmente mucha gente que te entra en este tipo de comentarios no tiene intención de cambiar. ¿Que entonces qué sentido tiene? Vale, entonces, claro, muchas veces yo, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo, uno de los que yo estuve, intercambiamos 20 mensajes. Y 20 mensajes en Instagram, y es como, yo, esto ya es un poquito cansino, yo no puedo estar constantemente atendiendo a todos estos comentarios. Entonces, si hubiera un poco de intencionalidad de decir, bueno, pues voy a escucharte, voy a ver lo que me estás diciendo, si esto no sé qué, pues vale. Y por otro lado, dices tú, bueno, aunque no quieran cambiar de opinión, es verdad que es interesante, ¿no? Porque, o sea, a mí me encantaría meterme en la cabecita de esas personas y decir, bueno, ¿por qué piensas esto? ¿Por qué, por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho, es como, por ejemplo, ahora el negacionismo, ¿vale? Porque el negacionismo va evolucionando. O sea, por ejemplo, en el libro me hubiera gustado contar, porque hay una serie de figuras de negacionistas, ¿vale? Que porque es una historia también muy curiosa, porque sale de... Hay un libro que se llama Mercaderes de la Duda, que os lo recomiendo, de Capitán Swing, donde te va contando cómo surge este negacionismo climático, bebe de lo que dice la industria tabaquera para negar el efecto del tabaco en el tema del cáncer y demás, ¿no? Entonces, es muy curioso esa historia también. Yo quería meter esa historia en el libro, lo que pasa es que ya se me iba de madre, ¿no? Y me he perdido toda vez que con todo eso. Porque es verdad que el tabaco desde hace los 50 se sabía ya que producía cáncer. Desde los años 50, por lo menos. Es muy paralelo, ¿eh? Y sin embargo, en los 80 los médicos seguían fumando, recomendaban fumar mucho. Había una cosa que... No sé cómo se hace esa narrativa de contrarrestar una evidencia científica. También. Porque a ellos realmente no les interesa... La verdad. Es una cosa que lo decía Michael Mann, un climatólogo, el que hace la famosa... el famoso palo de hockey de la temperatura. Entonces, una gráfica muy típica, que es más o menos la temperatura en miles de años, que va más o menos constante, o sea, en horizontal más o menos, ¿no? Y después pega un subidón en los últimos décadas, ¿no? Representando la temperatura que está actualmente subiendo. Entonces Michael Mann decía que es que a estas personas no les interesa ganar el debate. O sea, la intención de esto es enturbiar. Punto. Generar confusión. Y mientras tanto, para la sociedad, pues eso, ¿no? Te vienen, por ejemplo, ya me acordaba lo que te iba a decir. Y te van dando pues argumentos que, bueno, te lo vas contrarrestando y te salen con otros. De hecho, hay páginas web donde te van diciendo, es que se puede hacer perfectamente, porque son siempre los mismos argumentos, ¿no? Más o menos, que más o menos evolucionan, pero... Te lo lanzan en batería. Y lo que te iba a decir es que el negacionismo va evolucionando, ¿vale? Y hoy en día, por ejemplo, es muy curioso porque son capaces de aceptar, ¿vale?, que todo esto, o sea, te dicen, sí, sí, sí, hay cambio climático. Cambio climático antropogénico, además. Sí, sí, sí, es como, está subiendo la temperatura, hay cambio climático y demás, pero es ingeniería climática. Es como geoingeniería, ¿vale? Y es como, yo, tío, ¿eres capaz de aceptar una cosa que es hiper complicada? Que sería, o sea, que pero no para, es que, para sentirse yo más listo que nadie, ¿no? No, es como, para, por tal de negar una cosa, que o sea, es, otra es más fácil de, digamos, de explicar. O sea, ¿vale? Sobre el papel la geoingeniería es posible, ¿vale? Pero es sumamente complicado hacer, ¿no? Entonces eres capaz de aceptar eso antes de decir, pues, el papel que tiene el CO2 y el metano y otro gas de efecto invernadero, y bueno, estas son las pruebas científicas y demás. Yo ahora, cuando hacen ese argumento, he empezado a decir una cosa que es como que es verdad, existe geoingeniería y la estamos haciendo actualmente. Hay una geoingeniería indirecta en el sentido de que, claro, hemos liberado tal cantidad de CO2 y metano y demás, que estamos cambiando el clima de la Tierra. Claro, pero yo creo que el referirse a eso como geoingeniería implica una intencionalidad directa. Es decir, voy a liberar CO2 para aumentar la temperatura. No, liberamos CO2 para nuestros coches y nuestros. Es que ellos hablan de geoingeniería como si fuera un proyecto militar. Exactamente. Para destruir, sí, otro país. Ellos hablan de, por ejemplo, con el tema de la Dana, por ejemplo, en Valencia, por ejemplo, uno de los bulos que surgió era que, porque se veía los mapas meteorológicos, se veían como una especie de rayos, que son unas interferencias, que la han súper explicado, que son interferencias y demás, se veían como, como unos rayos saliendo desde Marruecos y iban hacia Valencia, ¿no? Y decían como que esto es. Y es como, uff, joder, tío, o sea, es que, o sea, es muy. Qué malo son los marroquíes. Qué malo son. Entonces, claro, muchas veces es como, prefieres aceptar una cosa. O sea, por ejemplo, a mí, otro, por ejemplo, un comentario me decía, ¿no será que la Tierra está pasando por el cosmos, ¿vale? O sea, todo este viaje que estamos haciendo en el cosmos, ¿vale? Toda la galaxia junta, todo lo demás, estamos pasando por una parte del cosmos más caliente. Y es como, yo, es súper complicado. O sea, se plantean cosas como muy complicadas. Una estufa gigante. Por tal de, pues no aceptar lo evidente. Que no acepta que tenemos que hacer cambios. Está. Esto es como si el médico te recomienda quitarte del azúcar y no quieres quitarte el azúcar, okay, porque te encanta y te empiezas a inventar cosas de que el médico está equivocado o de que. Claro, ahí es, por ejemplo, una cosa que se dice muchas veces, como el problema de, por ejemplo, con el cambio climático, ¿no? Usando la metáfora hasta del médico, muchas veces te dicen, es que, o sea, por ejemplo, te ponen de ejemplo el tema de los CFC, ¿no? Con el protocolo de Montreal, la capa de ozono y demás. Y te lo ponen como un ejemplo de logro, que fue obviamente un logro de medioambiental, ¿no? Pero claro, en este caso de los CFC, lo que estábamos es, digamos, como si te diagnostican una alergia alimenticia y dices, bueno, pues dejo de usar el CFC y ya está. El problema con el cambio climático es que apela directamente al modelo productivo y social y demás, porque los combustibles fósiles se han impregnado en toda la sociedad. Entonces, claro, requiere ir a algo mucho más allá que, digamos, una alergia alimenticia. Es que nosotros, ¿sabes?, nos alimentamos de combustibles fósiles, porque la agricultura, ¿sabes?, es insostenible sin combustibles fósiles. Ahí también me estoy acordando de una anécdota con mi familia, aunque no iba a hablar de mi familia, pero al final, pues que ellos se han metido también en esa movida de, esa parte la como soy biólogo, pues siempre me he intentado rebatir eso, y una de las cosas que me dijeron era, ¿no había un problema con la capa de ozono? Y yo, sí, pero se solucionó. Y dijo, ah, ¿ves cómo no era para tanto? Claro, eso y ya está, y le quita la importancia. Es como, con lo que ha costado que eso no se convierta en un problema. Y ahora dice, pues lo mismo con el cambio climático, que estamos exagerando, pero que en verdad es una cosa natural. Pero, y así, acaba todos los debates. Fíjate que lo cuento en el libro, porque una parte también cuento lo del tema de la capa de ozono, que se solucionó de pura chiripa. Ya, sí, totalmente. Porque era como, o sea, empezaron a hacer una serie de cálculos de, bueno, sí, esto puede, esta serie de elementos, ¿no? Elementos de nitrógeno y demás, podían destruir la capa de ozono, y había por ahí una serie de, digamos, de estudios y todo eso. Y realmente, lo que tú dices, ¿no? Como uno está por un lado, Y después, otro, por otro lado, estaban recabando datos, que se estaban recabando datos en la Antártida, ¿no? Y todos esos datos iban a una oficina en Reino Unido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos datos estaban hechos en hojas de cálculo a mano. Entonces, una de las cosas que tenían que hacer allí era digitalizar. Entonces, se pusieron a digitalizar y dio la casualidad de que en el momento que se estaban digitalizando se dieron cuenta de que, uy, aquí hay un descenso de la cantidad de ozono, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, si se llega a tardar más tiempo en darse cuenta de esto, el problema de la capa de ozono hubiera sido muchísimo peor. Muchísimo peor, ¿sabes? Y, o incluso si, por ejemplo, la industria lo cuenta, uno de los que lo descubre, el tema del papel de los CFC, si la industria hubiera apostado por otro tipo de elementos que resulta que es más destructivo, a lo mejor el problema no hubiera sido localizado en la Antártida, sino que hubiéramos sido localizado en toda la atmósfera. O sea que es un caso de éxito, pero un éxito de pura chiripa. Ya, o sea, bueno, sí, pero que luego lo minimizan, ¿no? Todo el mundo como, bueno, no fue para tanto. Con el cambio climático te dicen mucho eso, es como, sí, es que nos adaptaremos. Como, bueno, va a empezar, la aceleración que está habiendo del aumento de temperatura no tiene precedentes. Lo dice el IPCC, no tiene precedentes en miles de años, incluso millones de años, ¿no? Este ascenso repentino de la temperatura. Y después, ¿qué te hace pensar? Que, o sea, como que, sí, bueno, es que en el pasado hubo cambios climáticos locales y la humanidad se adaptó. Bueno, la humanidad se adaptó y las civilizaciones desaparecieron. O sea, hubo hambrunas, o sea, como, pero bueno, no, vale, a lo mejor, como decía antes, a lo mejor la especie humana no desaparece, pero ostras, muere la mitad, pero... por la mitad del camino, ¿cuánta gente nos vamos a dejar? ¿Sabes? Nos vamos a adaptar, pero ¿y por qué no nos adaptamos ya como sociedad? En vez de esperar a que la propia naturaleza. No, porque a lo mejor están esperando a que, yo sé, que aparezca Elon Musk y diga, bueno, señores, acabo de inventar un cacharro que absorbe CO2 y venga, se acabó la. Ahora es geoingeniería de la buena y se acabó aquí. O crucemos los dedos para que no le den por decir, vamos a echar partículas de azufre a la atmósfera, que eso es lo que hace los volcanes cuando se enfría la Tierra, es porque cuando las erupciones liberan partículas de azufre. Y eso refleja la radiación solar y entonces se enfría la... Entonces, el efecto albedo, ¿no? El efecto. Entonces, de hecho, cuando quitaron los combustibles de los barcos... Vale. Hubo ahí un rollo de que cuando se quitó esa contaminación hubo un rebote de subida de temperatura. O sea, que la contaminación era buena. Entonces, uno de los proyectos de ingeniería que dicen es como, bueno, pues vamos a liberar partículas de azufre a esto, ¿no? Y a mansalva, pero es como, bueno, a ver, vamos a estar liberando esas partículas de azufre, pero el CO2 también. O sea, que en el momento en el que quitemos las partículas, es pegar un petardazo. Pero vea, después, por ejemplo, hay otros proyectos que también dicen, bueno, pues lo que tenemos que hacer es fertilizar los océanos de alrededor de la Antártida, ¿vale? Que tienen poca cantidad de fitoplancton. Entonces nos hablan de fertilizar con hierro, para que haya explosiones de fitoplancton, entonces ese fitoplancton captura y se lo lleva ahí. Entonces, como, bueno, yo qué sé, yo prefiero que no tengamos que llegar a esta solución. Que deje a haber hielo y se convierta en grandes bosques, y empiece a atrapar todo y ya está, y todo solucionado. Yo creo que ahora, como está todo el tema del trumpismo y todo esto, pues al final te venden esto de, bueno, quién es la élite global, quiénes son los ricos, porque supuestamente Donald Trump no es de esa élite y nos va a salvar de la élite, lo decía mucha gente que yo conozco. Y claro, con el tema del calentamiento, del cambio climático, te dice, no, claro, es que las élites te están diciendo a ti que eres un pobre trabajador, que tienes que apretarte el cinturón, que tienes que reducir tu consumo. La pajita de la pajita papel. De cartón, mientras que los ricos contaminan. Y bueno, y es cierto en realidad. Claro. Pero claro, es que los ricos también tienen que hacer su parte, claro, que es mucho más de lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, supuestamente, claro, ellos no lo están haciendo. Nosotros, más o menos, yo creo que sí, que yo veo una concienciación a la hora de las clases trabajadoras y clases de reciclar, del uso de la bicicleta. También muchas veces por propia economía, porque al final contaminar cuesta dinero. Ir en coche es caro y la gente, a salvo que trabajes tu trabajo sea en un polígono o tal, que sí que tienes que usar el coche, muchos prefieren usar al final el autobús. Yo pero creo que te venden eso, que los ricos, claro, te están convenciendo a ti Jerry de que tú tienes Jerry que apretar el cinturón. Jerry Rico coge un jet, ¿no?, privado, y obviamente eso está ahí, ¿no? Y están medidas las cantidades de emisiones de cada, de cada, digamos, estrato social o demás, ¿no? ¿Qué pasa? Lo bueno que tiene el sistema, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, de mitigar, de lo que sería ya la mitigación, ¿no?, de reducir la cantidad de emisiones, lo bueno que tiene este tema, por ser optimista, es que hay muchas palancas desde donde podemos tirar, ¿no?, y esas palancas nos van a permitir, pues, ir reduciendo, ¿no? El objetivo de la mitigación es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues hay una, como cambiar, por ejemplo, tu estilo de vida, con el tema del coche, reducir el consumo de carne, por ejemplo. Hay muchas cosas por las que podemos ir actuando. Y después hay otra también, que es la de votar. Votar, exigir a las administraciones y también a las empresas un cambio. Ese cambio. O sea, si los ricos pasan del tema, pues tendremos que tener gobiernos fuertes que digan no. No, por aquí no se puede ir, se tiene que ir por acá. Pero los gobiernos son cada vez más débiles. En Europa y en Estados Unidos está todo cada vez más... Ya. Si no es una solución fácil. La desinformación, o sea, tiene que ver con eso, con desmantelar los sistemas democráticos, claro, y que la sociedad esté perdida en debates estériles, claro, y ese río revuelto para que los ricos puedan seguir contaminando. Porque al final... Yo sigo pensando que la población tiene mucho poder en ese sentido de que tú puedes, con el voto, puedes cambiar pues el sentido de, digamos, de las administraciones, de las naciones y demás. Pasa que, bueno, la gente se tiene que creer que tiene ese poder. Con el poder del voto. Claro, yo pienso como tú, pero yo luego tiro al pesimismo, porque claro que tenemos mucho poder. Sí. Precisamente porque tenemos mucho poder, se invierte muchísimo dinero en mantenernos aturdidos. Claro. Sí. Si esta cuestión no es una cuestión fácil. Yo esto lo digo en el libro, esto es un péndulo. Yo cuando iba escribiendo el libro digo, me voy entre el optimismo y el pesimismo. Y hay veces que iba escribiendo el libro y no te miento, se me saltaban las lágrimas. ¿Vale? Sobre todo con el tema de los arrecifes de coral, que hay bastantes informes que te dicen que aunque lleguemos al objetivo del 1,5, que es el objetivo del Acuerdo de París, el 99% de los arrecifes de coral, despídete de ellos. ¿Vale? Entonces, obviamente esto es un tema en el que te lanza, pues te digo, como un péndulo, te lanza al pesimismo y al optimismo. Pero yo creo que tenemos que trabajar por estar en el optimismo, ser cabezotas en el optimismo. Si no, porque... Y derrumbarte y levantarte. Porque es que si no estamos en esa parte, el que no lo consigamos es que es inconcebible. O sea, no me puedo imaginar qué escenario puede ser es en el que no vayamos a solucionar este problema. Bueno, es que yo creo que se van a dar cuenta todo cuando sea no irremediable, sino es que ya, que bueno, es que tampoco es que esté pasando porque ya está pasando. Probablemente, probablemente empezaremos a ver más cambios cuanto, por desgracia, haya cierta cantidad de efectos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el tema de la Dana en Valencia, los incendios que están actualmente en Los Ángeles, que ya, por ejemplo, hay estudios de atribución que están diciendo que estos incendios tienen relación con el cambio climático. Entonces, cuando hay una serie de estos factores y muchos países también, por ejemplo, países en desarrollo, empiezan a decir, bueno, esto, ¿qué pasa aquí? O sea, somos de los que menos hemos generado el problema y estamos sufriendo más las consecuencias, ¿no? Entonces, quizás en ese marco, empiece un poco también a moverse más la cosa, en el sentido de que cada vez piensa ser más innegable. De hecho, como decía antes, el negacionismo va evolucionando porque al principio era como, no hay nada. Y es que ahora actualmente el negacionismo es, sí, hay calentamiento, pero no será para tanto, pero lo vamos a poder solucionar. Ya llegará un momento en el que el escenario... Y procrastinando, porque al final es como, bueno, no es para tanto. Bueno, es verdad que el río Támesis, sí, claro, la revolución industrial empezó en Reino Unido, prácticamente, ¿no? Y el río Támesis, sí, fue el primero en llenarse de porquería. Y claro, cuando se empezó a limpiar el río Támesis, a decir, vamos a... porque eso está lleno de mierda. Cuando tuvieron que cerrar el parlamento británico por la peste. Y claro, al final, hasta que los ricos no se vean con el agua al cuello, pues no vamos a reaccionar. Y por eso digo que, claro, si tienen mucho dinero, es fácil paliar a nivel individual los efectos del cambio climático, pero por eso habrá que ver cómo distribuimos esa carga de responsabilidades y de consecuencias, ¿no? De esa, claro, porque al final sí que ahora sí que hay refugiados climáticos en África y en la zona del Sahel. Por eso te decía antes que es importante también el tema de la votación, de que la ciudadanía vote, sí, para tener gobiernos que estén alineados para solucionar el problema. ¿Por qué? Porque además el mejor mecanismo que tenemos actualmente a nivel mundial para actuar, pues, o sea, este problema hay que enfocarlo a nivel internacional y a nivel intergeneracional, ¿vale? O sea, todos los países tienen que estar en el mismo barco y tenemos que tener una perspectiva en la que, teniendo en cuenta las generaciones pasadas y las futuras, ¿vale? Entonces, la mejor forma de actuar de esta perspectiva es mediante las COP, las conferencias del clima, ¿vale? Que son, bueno, como decías tú antes, que son un poco caóticas, ¿no? Todo acuerdos en el último minuto. Claro, pero es un mecanismo que... Un diccionario de sinónimos. Es un mecanismo que tiene muchísimos espejismos, que da mucha frustración porque parece que no se avanza y demás, pero es el único mecanismo que tenemos para, a nivel global, ponernos de acuerdo y avanzar en un problema. ¿Y por qué te decía todo lo de la votación? Porque... Lo que está representado en esas COP, ¿vale? Porque esas COP, a ver si recuerdo un poco como el tema, ¿vale? Hay una reunión de la ONU, ¿vale? Con respecto al tema del cambio climático, que es en el año 92, ¿vale? Entonces, el organismo, digamos, rector de ese acuerdo de cambio climático son las COP, ¿vale? Y las COP son las partes de esa conferencia, son los gobiernos, ¿vale? Entonces, por eso digo que la importancia de votar. Si yo voto por un gobierno que esté a favor de cambiar las cosas, ¿vale? Voy a tener en las COP, voy a tener una representación que va a empujar para que se cambien las cosas. Por eso digo que es tan, tan importante. Y eso lo vemos, por ejemplo, mucho con los países en desarrollo. Rollo, Brasil, bueno, Brasil ya no está tan eso, pero por ejemplo Pakistán en una de las COP se puso súper enfadado por haber sufrido una serie de monzones que estaban relacionados con el cambio climático y demás. Los países insulares, por ejemplo. Entonces, que todos esos países vayan unando fuerza, va a llegar un momento en el que el resto de países, Arabia Saudí, los países del Golfo Pérsico, China, Estados Unidos, todos estos países que están siempre arrastrando un poquito los pies o poniendo trabas para que esto no funcione, va a llegar un momento en el que van a acabar cediendo a la presión de los otros países. Hombre, es cierto que China está liderando la automovilística eléctrica. Sí, pero China, por ejemplo, también es como que, por ejemplo, ellos dependen mucho del carbón y siempre han estado un poco... bueno, vamos a reducir el carbón, bueno, pero a poquito a poco. Bueno, pero es que me tienes que dejar, por ejemplo, la conferencia de Río de Janeiro del 92, por ejemplo, el China, por ejemplo, cayó en la lista, o sea, se hicieron dos listas, países en desarrollo y países desarrollados, ¿vale? Y China cayó en la lista de países en desarrollo, ¿vale? Esa clasificación no se ha cambiado. Entonces, o sea, hoy en día no tiene sentido seguir considerando a China un país en desarrollo. ¿Por qué vamos? ¿Sabes? Entonces, claro, siempre ha ido jugando un poco a eso, ¿no? Es como, bueno, es que yo todavía no he llegado a mi tope en la economía, no sé qué, yo puedo seguir un poquito más, mientras que Estados Unidos tiene que bajar, no sé qué. Entonces, pero sí es verdad que lo que tú dices, muchas veces, porque muchos, por ejemplo, los accionistas te dicen, es que China, no sé qué, vale, pero es verdad que China, en muchos aspectos, se ha puesto las pilas, y ojo, cuidado, no vaya a ser que China nos adelante por la derecha y diga, pues, oye, que yo ya he solucionado el tema de las emisiones, ¿y vosotros qué? Claro, y empieza así con las deudas. Porque claro, porque aquello es un tema de que es verdad que, por ejemplo, China actualmente es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, pero si haces si juntas, ¿no?, lo que son las emisiones históricas, Occidente se lleva la palma, ¿no? Tú tienes una responsabilidad histórica por la cantidad de emisiones y además... Pero es hipócrita, porque China emite para nosotros. Exactamente, a eso voy también. Porque China ha emitido y emite porque en la mayoría de la industria de Occidente se ha ido para allá. Exactamente. O sea que se trata de una cuestión de... Bueno, de localización. Como de... te digo, esto tiene que ser internacional. O sea, no puede dejar ningún barco fuera. O sea, ningún país fuera del barco. Sí, porque te lo revienta con Estados Unidos. Pues a lo mejor el problema está en que la gente no sabe eso. La gente piensa que la culpa del calentamiento global, la gente de a pie, es porque yo uso mucho el coche, claro, no, o porque compro la ropa en el Shein, no y lo ve desde una perspectiva de, bueno, ¿y por qué me voy a tener que gastar yo 30 euros en una sudadera cuando en el Shein lo tengo por 5 y me llega mañana? Claro. ¿Y por qué voy a dejar yo de usar el coche cuando aquí todo el mundo está cogiendo aviones, no? Y a lo mejor ahí no está el problema no está en el individuo... Pero es que se ha centralizado mucho en quiero decir, y porque esto nos pilla a todos, o sea, quiero decir, aquí estamos centrados en cambio climático, pero a nivel de todo, el debate ahora mismo es la individualidad y el individualismo dentro del capitalismo este a tope turbo acelerado. Entonces, claro, tanto para los éxitos, ¿no? El éxito de ser una persona muy potente, de ser muy famoso y eso, también para el reparto de las culpas también. Es como, ¿por qué no reciclas demasiado, no? Y eso le viene bien a mucha gente también, como decir, eso es cosa tuya, ¿sabes? Claro, es verdad que muchas veces ha puesto mucho enfoque en el individuo, ¿no? Eso muchas veces, claro. ¿Por qué me echas a mí las culpas si, por ejemplo, los que más están metiendo son los ricos, o son las industrias, o son las... Pero eso a lo mejor no sabe la gente, o no sabe que el problema es el sistema económico que nos hemos montado, o el sistema geopolítico, porque no lo logra entender, pero tampoco porque no hay un posicionamiento científico político. Eso también el científico problema. Se queda un poquito al margen, eso y distancia con la política, pues a lo mejor hay que hacer equidistancia. Es verdad que tenemos ya hoy en día más figuras científicas, por ejemplo, como Fernando Valladares y otras personas, que de hecho hasta a punto de entrar en la cárcel por hacer una serie de protestas climáticas. Pero es verdad que no solamente con temas de cambio climático, sino con otros temas, como por ejemplo el tema de las especies invasoras o cualquier otro tema de eso, la ciencia ha dejado, la comunidad científica ha rehusado a entrar, ¿no?, en esa parte política o comunicativa, ¿no?, y al final le ha regalado el tablero pues a otros sectores sociales que a lo mejor no están haciéndolo de la forma que se debería. Bueno, porque la ciencia a veces se presenta como muy limpia, fuera de ideología. Sí, claro, como yo no como quiero que es mente aquí, superior, que está por arriba de todo. Claro, ¿sabes? Pero llega un montón en el que, por ejemplo, con el tema del cambio climático es como, ostras. De hecho, por ejemplo, James Hansen, que es uno de las figuras más importantes con el tema del cambio climático, la han detenido varias veces por protestar en temas de esto, de cambio climático. Pero no se conoce ese tipo de personajes, ¿sabes? No es... Claro, no se conoce, sí. Sí. Por eso te digo que hace falta cultura científica en el sentido de... Porque uno de los debates siempre, bueno, pero es que la ciencia está diciendo eso, y dice, sí, bueno, dos o tres científicos en su burbuja, y yo lo único que estoy viendo es gente tirando tomate a cuadro. Claro. Hemos entrado en que si no haces un poco el show, no van a saber de ti, ¿no? Igual viene a Greta Thunberg, ¿no? Y o sea, la conocemos porque, bueno, también porque las élites de ese momento, las élites mediáticas, digamos, pues la han promocionado mucho, ¿no? Incluso ella se fue en barco, llegó un barco que le cedió la Casa Real de Mónaco, pues ella iba en su barquito allá a Nueva York, a donde fuera, y luego volvió en avión, eso sí. Pero bueno, claro, la mitad. Claro, hizo el show y ya está, bueno, que sí, que luego ella ha hecho, yo creo que su papel realmente ha sido positivo en realidad, pero al final se ha dejado arrastrar también por ese show y ese... Bueno, cuando se ha posicionado con Palestina ha desaparecido. ¿Sí? Prácticamente. ¿Tú la ves en la tele en los últimos meses? Yo la he visto que se ha cortado el flequillo y parece vasca. Bueno, pues la detuvieron en Berlín en una manifestación pro Palestina y toda la gente que la apoyaba dejó de apoyarla. Porque es ya como yo no me voy a posicionar en esto porque los judíos no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Todo el tema del sionismo y todo eso. Y ha desaparecido. Ella sigue haciendo activismo, pero claro, ya como eso jode, pues ya eso no es tan bonito, ¿sabes? Y claro, ahora es cuando apareció de pronto Greta Berchale, ¿sabes? Ya. Ese camino que ha tenido.